Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Mi barrio era un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa, nunca nuestra, mudándonos de barrios sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. Una casa, ningún living, ni una pieza de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suena. Para ir a mi otra escuela, cuando Ariel nació era una noche fría. Su mamá era pobre y no se había alimentado bien durante el embarazo. Fue el tercer parto normal para Daniela, que por ese entonces tenía 20 años. Muy pronto a Ariel le pusieron por apodo el Rulo. Y solo en la escuela, las maestras sabían su nombre completo. El papá de Rulo abandonó el hogar cuando él tenía apenas 6 meses. Daniela vivía en una casilla muy pobre. Pronto se vino con ella su hermana mayor con el novio y 4 hijos. Los chicos más grandes acompañaban a cartonear para parar la olla. El hacinamiento generaba promiscuidad. Varias veces el Rulo fue abusado sexualmente por el primo más grande. Cuando le contó a la mamá, no le quiso creer. En realidad, ella sabía de varios casos de esos en su familia, y a ella misma un tío la abusaba de chiquita, pero no sabía de dónde sacar fuerzas para enfrentar esa situación. Mezcla de impotencia, bronca y pánico. El Rulo estaba cada vez más en la calle que en casa. No soportaba que el tío, o algo así, cada vez que se emborrachaba les pegara a los chicos, a su mamá, a su tía, o que las besara. A los 12 años estaba en cuarto grado por haber repetido varias veces. Y ya no quiso seguir más. Estaba cansado de las cargadas. En casa le gritaban inútil y varias veces la mamá le reprochaba: ¿para qué te habré parido? Uno nunca sabe qué será de su vida. Uno nunca sabe. sabe dónde está parado. Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar. Si temerlo al policía o al ladrón. Cuando uno va a dejar de ser perseguido para ser perseguidor. No, primero la tenés que cantar para poder escucharlo. La vaca mariposa tuvo un ternerito. Una vaquita mariposita. La vaca mariposa llegó a la casa. Ay. Llegó a la quebrada de Monte Fin. Ahí está. Cuando le hablaban de aspiraciones en la vida, él pensaba en la bolsita de pegamento. Algo que deseaba mucho era tener un par de zapatillas nuevas, estrenadas por él. Una vez alguien donó 200 pares a la capilla del barrio, y allí pudo lograr su sueño. Estaba re contento con esas zapatillas. Le duraron menos de un mes. Una noche su hermanastro se las llevó mientras dormía y las cambió por algunas dosis de Paco. El Rulo le dio mucha bronca y el Rulo dijo basta. Se juntó con los flacos de la placita. Varias veces le habían tirado la onda para repartir algunos encargos especiales. Todo bien, todo legal, le decían. A los pocos días se compró un par de zapatillas nuevas, pero esta vez no lo iban a apurar. Un guardia de seguridad le consiguió una 38 por poca plata. Ahora sí había quedado bien calzado en los pies y en la cintura. Un abuelo vecino le decía: Rulo, cuídate, tenés que amar la vida. El Rulo le escupió algo que había escuchado. Yo no me enamoro de la vida porque estoy casado con la muerte. Yo no me enamoro de la vida porque estoy casado con la muerte. De tanto daño que le hemos causado, esas semillas que se han descarriado, después a otras han contaminado. Con el progreso hemos destrozado lo que las otras habían sembrado. Hoy el pasado está bajo el cemento, hoy el futuro es aspirando pegamento. En una esquina con resentimiento, fíjate en la calle si acaso yo miento. En una esquina con resentimiento, fíjate en la calle si acaso yo miento. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. La vaca mariposa tuvo un tarané, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papá y todo dicen los niños cuando lo ven nacer, que ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un tarané, la sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le tiran flores por el amanecer. Y ya lo esconde por los mogotes que no sé. Y los pericos van. Y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposas van. Que no saben qué hacer porque ya saben. La suerte de él, la vaca mariposa tuvo un terreno. No. Me la manejo en aquí. ¿Qué es para el Rulo amar la vida? ¿Cómo es respetar la vida? En la villa no hay campos o huertas donde cosechar drogas. Las armas tampoco se fabrican allí. Todo eso viene de afuera. Los narcotraficantes no son contratados por los vecinos como guardias de seguridad privada. Si ellos se instalan es porque la autoridad del Estado de Derecho claudica ante su poder económico de fuego. Le hace corrupción o cobardía. ¿Qué significa niñez en riesgo, familia en riesgo, adolescentes en riesgo? ¿En riesgo de qué? De no ser. En riesgo, al borde. De no ser niño, de no ser familia. A él muchos ya le bajaron la edad de imputabilidad y lo declararon culpable de todo lo que le pasó. A los 15 años se le trata como culpable de delito de haber nacido en este lugar. De haber elegido alimentarse mal, ser abusado y todo lo que ya sabemos. ¿El mandala de la batata? Sí. ¿Por qué es violeta el mandala de la batata? No sé. Sí, ¿te puedo hacer unas preguntas? Hoy aprendiste dos cosas nuevas, ¿no? Tengo. Y aprendiste, por ejemplo, qué es capicúa. ¿Qué es capicúa? La última y el primero son un dos, el un poco el un poco medio más es. Tres y tres. El de... Y el de... No el de medio, pero el de un poco más. El medio son tres y tres. Y el de medio puede ser cualquiera. ¿No? Porque tiene dos mandalas. ¿Y cuando es casi, cómo se llama? Casi... Casi... Casi capi. ¿Por qué tiene dos mandalas? La batata tiene un mandala largo, todo a lo largo, y cuando lo vas cortando, se ve de todos lados. Y te pregunto algo más de los capicúas. ¿Para qué sirven? Para tener suerte. Para tener suerte. ¿Y cuál fue la pregunta que vos me hiciste a mí hace un ratito? ¿Cuál? Esa de los que vendían boletos. ¿Te acordás de la pregunta? No. ¿Cómo hacen para que tenga suerte? ¿Cómo hacen? Para que el boleto tenga suerte. Me habías preguntado cómo los que venden los boletos hacen para darle suerte al que saca el boleto capicúa con el boleto. O casi capi. Una de las preguntas inteligentes de Antú. Y otra la semana pasada fue: ma, los pensamientos, ¿por dónde entran a la cabeza? ¿Por las orejas? No sé. No. El Estado brilla por su ausencia. Si fuera un alumno, diríamos, se quedó libre. En todo el país se repiten historias semejantes. Niños que son malnutridos, tratados como esclavitos o dedicados a los prostíbulos, son excluidos. ¿De qué? De la vida digna, de los derechos, del trabajo, de la mesa, del aula, del consultorio, del baño, de la canilla, del pelotero, de la canchita, del descanso, del amor. Nadie puso el grito en el cielo cuando esta violencia le pegó duro. Ante esta miseria, es una bofetada que haya despilfarro y lujos obscenos. Funcionarios que estén sospechados de enriquecimiento ilícito es inmoral, inhumano, inmerecido, indigno, inicuo. Hace un tiempo leí una frase en una remera, una verdad: ningún pibe nace chorro. La historia de Ariel pudo ser otra. Caras lindas de mi gente negra son un desfile de malas en flor, que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto de pena y dolor. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Hola, Tigre Dorado, me busqué hacerte una pregunta. Dale, metele nomás. Che, ¿te copa ese mambo de mano dura? ¿Qué pasa? ¿Viste cara de Eduardo Feynman? No, ni a palos. Ajá, che, ¿y estás de acuerdo con eso de mandarle en cana a esos guachines que han sido moldeados a imagen y semejanza del modelo neoliberal de los 90? ¿Te referís a los pibes de 14 años que salen a meter caño? Y sí, justo eso. No, no estoy de acuerdo. Lo que creo es que el sistema debería devolverle al menos algo de lo tanto que le negó. Ya sabes, salud, buenos ejemplos, educación, dignidad, confort, etcétera, etcétera, etcétera. FM Los Molinos, cada cosa en su lugar. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.

Esto es solo un texto. Aunque hay que respetarlo, muchas veces no se hace. Conocer los derechos humanos significa saber qué cosas podemos reclamar que no se nos están dando, por qué cosas podemos luchar, qué cosas que nos faltan no deberían faltarnos. Y esto es importante para que no nos pasen por encima, ya sea un gobierno, como un vecino, un policía o cualquier persona. Entonces, los derechos humanos son ciertas reglas que hay que tener en cuenta en todo el mundo y para todas las personas, para garantizar una vida digna, tranquila, buena y con iguales condiciones entre todos. Son un respaldo consensuado por todos los países que nos permiten reclamar ciertas cuestiones básicas para nuestro desarrollo y pedir por el respeto de nuestras libres posibilidades. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Ma, ¿por dónde entran los pensamientos a la cabeza? ¿Por las orejas? Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, pan, huevo, pan. ¡No! ¡Huevo, pan, pan, huevo, perejil! Hijo mayor de Orlando Leprati y Dalis Bell, quienes tuvieron 5 hijos más. Claudio Pocho Leprati cursó la escuela primaria y secundaria en Concepción del Uruguay. Entre 1983 y 1985 estudió Derecho en la Universidad del Litoral, como alumno libre. En 1986 ingresó como seminarista en el Instituto Salesiano de la localidad de Funes, unos 15 kilómetros al oeste de Rosario, provincia de Santa Fe. En 1991 abandonó el seminario, fijando su domicilio primero en el barrio Empalme Graneros y un año después en el humilde barrio Ludueña, acercándose a colaborar en la tarea de contención social de los adolescentes del barrio, donde comenzó a participar activamente de las organizaciones de base. Esas organizaciones durante más de 20 años fueron promovidas por el padre Edgardo Montaldo. Al tiempo que militaba gremialmente en la cocina centralizada, donde fue delegado y participó de la histórica carpa como uno de los tantos despedidos por su actividad sindical. Ahí va. Una vez unos robots que tenían un vestido y se tropezaron, y como eran de metal se tropezaron con el cable y se le quiero ocultar. Y pararon todos los pelos y se les cortaron todos los caños y se les copiaron todos los mecanismos y también. Participó y promovió la formación en más de 20 grupos de niños y jóvenes de las barriadas populares de Rosario, siendo la primera agrupación La Vagancia. Participó en instancias de coordinación con otros grupos como la revista El Ángel de Lata, el movimiento Chicos del Pueblo y con todas las comunidades eclesiales de base como Coreaihu, Pobres en Guaraní y el grupo Desde el Pie. Además participaba activamente como delegado de base de la ATE, Asociación Trabajadores del Estado de Rosario, y como congresal de la CTA Rosario. Había un nene quería ir con su mamá y la arremetaba. Estaba allá en cualquier lado toda la mamá. El papá sí estaba con el papá. Decía el hijito, tengo miedo, papi. Y él no me sentía, estaba haciendo un par para hacerlo a la. Y así, una vez todos se hicieron amigos. Y ahí terminó. A fines de 2001, Pocho Leprati trabajaba como auxiliar de la cocina en el comedor de la escuela número 756, José María Serrano de las Flores, un humilde barrio del sudoeste rosarino. El 19 de diciembre, en medio de la crisis que terminaba con la caída del presidente Fernando de la Rúa, varios policías que llegaron desde la ciudad de Arroyo Seco a 30 kilómetros al sur de Rosario comenzaron a disparar en el fondo de una escuela. Estás la silla, pones un tacho con agua unos días, cuanto más mejor, la silla cruda, y después la colás en una bolsa de tela y la dejas ahí que se vaya todo en la mayor cantidad de agua, que quede la silla así como una masa. Y ahí haces las piezas, hay diferentes formas de hacerla, con moldes, con el torno, después las pinturas, las piezas una vez que se secan, que ya no están más húmedas, tenés que armar el horno para cocinarlas, que fácil es armar como una chimenea de piedra, sin barro, sin nada, y pones una parrilla separada del piso, sin que lo toque, para que se aire, pase el aire por abajo. Pones bosta seca arriba de la parrilla, después pones un poco de bosta molida arriba de la bosta y bueno, pones las piezas. Después pones más bosta, más piezas, más bosta y así hasta el borde del horno. Cuando vas a cocinar las piezas, haces un fuego arriba de un fuego chiquito, arriba de la bosta seca, y una vez que prendió bien la bosta, cuando bajó un poco, esperas que baje un poco, acomodas las brasas y tapas, y ahí lo dejas un rato hasta que ya se esté enfriando el horno, pues ahí sacas las piezas, esperas que se enfríen y después las metes en un balde con agua y un cepillo, y con un cepillo las limpias. Listo, estás sí. La silla, pones ¿cuántas horas de cocina ahí? No sé, 5 horas más o menos, depende del clima, si hay humedad va a ser más lento, si hay viento las puedes sacar calientes mientras las piezas ya estén quemadas. Uy. Entonces se pinta antes de... Antes de cocinarlas, sí. Por ejemplo, con engobe, si es arcilla negra, por ejemplo, y tenés arcilla blanca, haces una cremita así bien casi líquida, con el arcilla blanca un poquito, y pintás la pieza, lo que quieras. Leprati subió al techo para defender a los menores que en su interior se encontraban comiendo. Se asomó gritando: ¡Hijos de puta! ¡No tiren que hay pibes comiendo! Abejita. Un poco más fuerte, pero bueno, o sea. Había una vez, la abejita estaba buscando flores silvestres y para querer agradecer algo a las flores. Se cayó al agua porque quería agarrar unas flores. ¿Por qué? Le tiró una rama. ¿Quién le tiró? Un pájaro azul y una hoja, y la corriente no la dejó. La ayudó con su pico, no pudo ser. Se resbaló con sus ojos y su sombrero. Y la ayudó con la ala, pudo subir y... El uniformado Esteban Velázquez hizo fuego con su escopeta y taca, con balas de plomo, acertándole una de ellas en la tráquea, lo que motivó su procesamiento y posterior condena a 14 años de prisión por el juez de sentencia número 3, Ernesto Genesio, con el cargo de homicidio agravado por el uso de arma. Además, tanto Velázquez como la provincia de Santa Fe fueron condenados a resarcir económicamente a los familiares de la víctima por los daños y los perjuicios causados. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía Provincial había reconocido en un informe que el asesinato del militante social Leprati ocurrió fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela, y que no se justifica haber efectuado los disparos reconocidos, aún en carácter intimidatorio. ¿Cuántos años tenés, bebé? No, los bebés tienen uno, tienen dos, pero vos tenés tres y casi cuatro. Uno solo, ¿y cómo hablan los bebés que tienen un año? Y si quieren tomar teta, ¿cómo dicen? ¿Pero cómo dicen? Teta. ¿Así dicen? Sí. ¿Así hablan los bebés? Sí. Mira, Marcelo, hoy que estábamos hablando. Lu, mira cómo apunta para arriba. Fenómeno. No, mira. ¿Eh? Decile, hola Marcel. Hola Marcel. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Los policías acusados argumentaron que habían abierto fuego porque habían sido atacados a balazos por vecinos apostados en el techo de la escuela. El vehículo policial tenía efectivamente marcas de balazos, pero todos realizados a nivel del suelo. El juez Julio García condenó a otros 5 policías: Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, Daniel Braza, Roberto de la Torre y Carlos Alberto de Sousa, por falsedad ideológica y encubrimiento agravado, ya que balearon y destruyeron el patrullero para simular un ataque y alegar que actuaron en su defensa. Dale. ¿Qué es la corta Enrique? ¿Lo corto? Es de terror. ¿Qué? ¿Eh? ¿Es de terror? Dale. Bien cerquita. ¿Ya? Sí. Hay una chica que se llama la Llorona. Tuvo 3 hijos, pero un día el novio se murió. Se fue al río, dijo a los niños: ¿quién ir al río? Sí. Ven. Y luego a los 3 hijos, y por eso, y ahora vive en la fábrica abandonada. Por eso le dicen la Llorona, porque cuando hubo su hijo pensó llorar en un solo lugar. Bueno. Y en la fábrica vieja, una madre. Un día, los días de brujas, ella sale. Y se van a las fábricas viejas, sale la Llorona y se lleva a los hijos, a los más grandes, como mami y a él. Miedito. ¿Eh? Nos contó un cuento, el cuento de la Llorona. ¿Vos te sabés algún cuento? Aparentemente un testigo recogió un cartucho naranja, que corresponde a la munición de plomo, y lo entregó a los investigadores policiales. Pero estos le entregaron a la justicia un cartucho verde, que corresponde a las municiones de goma. Desde ese momento Leprati se convirtió en un mártir y símbolo de la resistencia de los sectores más desposeídos de la provincia de Santa Fe. El trabajo nos hace ascender como personas, mientras que la falta de trabajo nos incita a la violencia, a la droga, a la delincuencia. Pocho Leprati. Por truenos. Luciano Arruga es un adolescente argentino que se encuentra desaparecido desde el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. ¿Y para qué sirven los duendes? Para los duendes, para los niños. ¡Ay! ¿Y para qué sirven los títeres? Para hacer obra. ¿Y el sol para qué sirve? El sol es para que vean. La luz sos vos, que sos como un sol de invierno. Resguardo del dolor, mañana hay calor. ¿Y el sol para qué sirve? El sol es para que vean. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría octava de Lomas del Mirador y en uno de los patrulleros, que esa noche no había cumplido con su recorrido programado y según el registro electrónico de su desplazamiento circuló por descampados. ¿Y para qué sirven los abrazos? Para que abrazos. ¿Y los papás y las mamás? Para que cuiden a lo que iba a decir yo. A sus hijitos. ¿Y los hijitos? Para votarse. Yo le pregunté a ella, no te pregunté a vos. Después si querés contestás, pero vos regrabás hace un rato. Bien. Para portarse bien los hijitos sirven. ¿Vos qué ibas a decir? Para portarse bien. ¿Quién? ¿Cómo que me dijiste copia? Vos ya te hicimos una entrevista hace un ratito. Tenés que poder respetar que también ella hable un rato sin que vos la estés tapando todo el tiempo. Recién está bueno porque le hacías vos preguntas a ella, pero también cuando ella está hablando no la interrumpas. El caso Luciano Arruga ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante democracia por organizaciones de derechos humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la cual en su informe del 2010 exige a las autoridades argentinas de concluir una investigación exhaustiva e imparcial e incluirlo en conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. No, la mitad del día. ¿Para qué sirve una pincela? ¿Para qué sirve un... no, un chocolate? ¿Para qué sirve? Para comer. ¿Y para qué sirve una reja de policía? Para comer. Uno nunca sabe al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad. ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! En febrero de 2010 la familia solicitó que se investigara como una desaparición forzada y por lo tanto pasará a la justicia federal. Pero hasta hoy la causa sigue en el juzgado número 5 de La Matanza. ¿Y ahora estás comiendo qué cosa? Bolita de cereal. Bolita de zanahoria. ¿Para qué sirve la zanahoria? Para cortar. Sirve la zanahoria, yo digo que sirve para comer y para que haga bien a los ojos. Che, Cande, ¿y para qué sirven los zapatos? Para comer. ¿Y para qué sirven las ventanas? Para cortar. ¿Y los árboles? Los árboles para mover. ¿Para moverse con el viento? Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio